Dios me ayuda, te prometo, vida mía, volver contigo para darte mucho más. Tengo mil sueños para compartir contigo y a realizarlos Dios me ayudará. Solo te pido que me esperes un poquito, no desesperes, que muy pronto tú sabrás que el sacrificio de estar lejos y no verte es sacrificio para darte mucho más. Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto, que hay momentos en que ya no puedo más. Quiero mirarte, abrazarte y besarte, después ser tuyo y volverme a regresar. Si Dios me ayuda, solo te pido que me esperes un poquito, ahora que tengo la oportunidad. Si Dios me ayuda, volveré contigo, vida, para quererte, para darte mucho más. Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto, que hay momentos en que ya no puedo más. Quiero mirarte, abrazarte y besarte, después ser tuyo y volverme a regresar. Si Dios me ayuda.